La experiencia de Abraham e Isaac, según lo que se ilustra en la película de Charles Heston, muestra a Abraham a punto de poner el cuchillo en el pecho de Isaac. Y cuando Isaac le dice, no hay nada que le puedas exigir al Señor, y entonces Abraham responde, nada. Realmente no hay nada que podamos exigir al Señor. Esa historia tuvo un final feliz. Al menos ese es el episodio que nosotros conocemos. Dios intervino y entonces preservó la vida de Isaac. La Biblia dice que Isaac vivió 180 años y murió y se reunió a su parentela en el mundo de los muertos, anciano y lleno de días, dice la Biblia. La muerte finalmente lo alcanzó trayendo una sensación de fracaso. Fracaso. En realidad, lo que cuenta no son los 70 o 80 años que podamos vivir en esta tierra, sino lo que sucederá después del tiempo de vida en la tierra. El enfoque de la lección de esta semana y de este trimestre es entender que el mensaje final del libro de Job es tanto la restauración de sus posesiones terrestres como el cambio del corazón por el que él experimentó y que nosotros también podemos experimentar. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en un nuevo trimestre, estamos comenzando una nueva lección y el título general de esta lección es el libro de Job. El libro de Job muestra la razón de vivir en un mundo de maldad y cómo debemos tratar con las preguntas, por ejemplo, tan inquietantes que son el sufrimiento y también la muerte. La lección número 1 tiene como título El fin. Y comenzaremos por el fin del libro que presenta temas sobre nuestro propio fin, y no solo aquí, sino para la eternidad. Y para esto nos concentraremos en dos asuntos, en dos temas puntuales. En primer lugar, la restauración parcial y en segundo lugar, la restauración total. Vamos a la primera entonces, vamos a estudiar esta primera parte, restauración parcial. Todo el mundo conoce la terrible experiencia del sufrimiento de Job, pero al final del libro hay declaraciones como esta, por ejemplo, y quitó Jehová la aflicción de Job y aumentó al doble de todas las cosas que había sido de Job. Esto quiere decir que parece que el postrer estado de Job mejoró. En este último estado, Job tenía el doble de lo que tenía al principio, en primer lugar. En segundo lugar, él tuvo 10 hijos más, 7 hombres y 3 mujeres, para sustituir los 7 hijos y 3 hijas que habían muerto. En tercer lugar, además, la Biblia dice que no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Todo esto parece un final feliz, pero algunas marcas de dolor y sufrimiento permanecieron hasta el final. Job nunca conoció las razones por detrás de las calamidades que le ocurrieron. Él tuvo más hijos, pero ¿qué hay de la tristeza por los que había perdido? ¿Y qué decir de las cicatrices que cargó por el resto de su vida, de todo lo que había sufrido? La historia de Job tuvo un final feliz, pero no completamente feliz, porque hubo muchas partes incompletas, muchas preguntas sin respuesta. Las últimas palabras del libro son, y murió Job, viejo y lleno de días. Tal vez al leer estos versículos tú te pongas a pensar y digas, pero pastor, ¿este es un final feliz? Yo respondo, claro que no, porque este no era el plan de Dios que tenía para Job en forma definitiva. Las historias de Abel, por ejemplo, las historias de Josías, de Juan el Bautista, de Esteban, nos enseñan que una vida piadosa siempre tendrá un final feliz en la eternidad, pero no necesariamente aquí en la tierra. ¿Y cómo se explica el punto de vista de la teología de la retribución que dice que si somos buenos, vendrán las bendiciones? Y si somos malos, llegarán los castigos de parte de Dios. Lo que debemos ver es que esa teología transforma a Dios en una divinidad previsible, que actúa a partir de fórmulas fijas, ignorando de esta manera su soberanía y haciéndolo susceptible a las manipulaciones humanas. Al final del libro de Job, Dios presenta un claro juicio de valor sobre este tipo de teología distorsionada. Y él dice, no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. En otras palabras, esa teología no juzga a Dios correctamente. ¿Cómo entender el sufrimiento humano y de modo especial el sufrimiento del justo? En el libro de Génesis descubrimos que el sufrimiento vino como herencia del pecado. A veces usted se enfurece cuando algo no resulta como lo que realmente esperaba. Y tal vez se pregunta, ¿por qué me sucede esto si yo vivo una vida correcta? ¿No se supone que todo debiera ir bien? Usted se olvida que Jesús tuvo una vida mucho mejor que la nuestra. Y así él sufrió, sufrió y sufrió. ¿Qué es lo que hace diferente a usted de Jesús? No es lo mismo que pagar los impuestos. Yo pago impuestos y tengo derecho a esto o aquello. En la vida nunca nosotros debiéramos exigir nada de Dios porque Él es soberano y sabe lo que nos puede y lo que no nos puede dar. Ahora entramos en el segundo tópico. El primero era restauración parcial, ahora restauración total. Sin duda, las cosas mejoraron para Job. Y mejoraron mucho realmente, pero a pesar de todo eso, Job un día murió. El libro de Job muestra el verdadero final de todo el sufrimiento y los infortunios humanos. Es un preludio de la gran esperanza, de la promesa que tenemos una restauración plena y completa. Y la restauración parcial de Job parece insignificante delante de la restauración eterna y completa que nos está reservada. El patriarca Job declaró, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Este es el verdadero final feliz. Podechar escribió la siguiente declaración. Si Dios les daba a los hombres la intensa sensación de la vanidad, es porque está reservando para ellos otro mundo. Y si los invitaba a medir la pequeñez de las alegrías terrestres, es porque les preparaba otra mucho más grande. La buena noticia para nosotros y para Job es que el final de su libro no es el final de su historia. Y nuestra muerte tampoco será el final de nuestra historia. Job preguntó si los muertos volverán a vivir y luego dijo, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi libertador. Sin duda, la esperanza no consiste en esperar algo, consiste en esperar a alguien. Y si ese alguien es Jesús, el autor de la vida, el consumador de la fe, el dador de la vida eterna, entonces eres bienaventurado. Algunas aplicaciones de la lección esta semana. En primer lugar, a la luz del último capítulo del libro Job, debemos tener cuidado para no caer en una lectura materialista. En segundo lugar, la oración del justo Job, como era conocido, intercediendo en favor de los amigos que se habían equivocado, nos ayuda a entender que la restauración de Job estuvo asociada a su intercesión también. En tercer lugar, muchas personas conocen a Dios en situaciones de sufrimiento y dolor. Eso se convierte en una oportunidad preciosa para reconocer la vida finita y limitada del ser humano y la vida eterna e ilimitada que Dios ofrece. La tarea para nuestra casa, lo que vamos a hacer como resultado de esta lección, la creatividad. La gran pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a otras personas en sus episodios de final feliz? Y sin duda, la respuesta es mostrando el verdadero final feliz que Dios ofrece. Ese es el verdadero propósito de la iglesia. Ese es el verdadero propósito de cada persona que nace en el reino de Dios. Mostrar la verdadera naturaleza del reino de Dios, que es la transformación total de la criatura y la vida eterna que Dios nos ofrece. Esa es la visión que Dios quiere colocar en nuestro corazón. ¿Tú quieres ser un portavoz de este mensaje esta semana. Que Dios te bendiga. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo y esperamos que haya sido de grande ayuda para tu ministerio de la enseñanza. Y recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. We all struggle with the question. Todos nosotros luchamos con ese asunto del sufrimiento, y me refiero que ese es un dilema universal. De hecho, es muy interesante que la tradición judía enseña que Moisés escribió el libro de Job en el mismo periodo.